Paso a ofrecer este gran éxito, uno de los grandes cañonazos, 1994. Y el tema que les dice, ¡El Preso! Está llorando de tristeza en tu pedal, porque fue la deseado a morir por criminal. Porque encontró a su mujer en su leche sin que el amor no se pudo contener y se volvió un criminal. Porque encontró a su mujer en su leche sin que el amor no se pudo contener y se volvió un criminal. Y casi el profesor lo maté sin señor o juez. Y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar. Lo maté, dice el profesor, al encontrar a su amor. El brazo de su rival y no se pudo contener. Lo maté, dice el confesor, al encontrar a su amor. El brazo de su rival y no se pudo contener. A mi tío Leo Quintanilla, el magnate de la Oroya, oh. Y el huancayo, la señora María Ortiz, oh. También magnate son hoy. Jorge Lozano, magnate de la tierra de Huachipampa. Está llorando de tristeza y porque fue la sentenciado a morir por criminal. Porque encontró a su mujer de su leche siendo el amor. No se pudo contener y se volvió un criminal. Porque encontró a su mujer de su leche siendo el amor. No se pudo contener y se volvió un criminal. Grita así el profesor, tómate si te juez. Y si vuelvo a nacer, se lo vuelvo a matar. Lo maté, dice el profesor, al encontrar a su amor. El brazo de su rival y no se pudo contener. Lo maté, dice el confesor, al encontrar a su amor. El brazo de su rival y no se pudo contener. Ahora somos de San Agustín. Ahora somos de Aliancito. Oye, gracias, ¿no? Está llorando desde la noche, porque fue la sentenciado a morir por criminal. Porque encontró a su mujer en su leche sin el amor. No se pudo contener, se volvió criminal. Porque encontró a su mujer en su leche sin el amor. No se pudo contener, se volvió criminal. Y casi el confesor, como te decía, señor juez. Y si vuelvo a nacer, yo lo vuelvo a matar. Lo maté, dice el confesor, al encontrar a su amor. El paso de su rival y no se pudo contener. Lo maté, dice el confesor, al encontrar a su amor. El paso de su rival y no se pudo contener. Thank you. arrancando este hermoso cassette con canciones de Chacalón y los éxitos cañonazos de este verano.